Estamos hablando de casi un siglo, pues, desde que domina, pues, la actividad industrial en el país. Y esto porque jamás ha habido tanta distancia entre el salario nominal de un trabajador y el poder adquisitivo. Nunca conocimos que para obtener una canasta básica de bienes y servicios se requieran prácticamente 8 o 9 salarios mínimos, incluso agregando la cesta tique socialista, se llama ahora. Estamos hablando de 16.500 bolívares el ingreso total, de lo cual el salario 9.600. Entonces, evidentemente que esta tragedia pues impacta la calidad de vida y disminuye la condición humana de la familia venezolana, porque ya sabemos que el empleo estable, el empleo formal, se ha venido a menos con el tema de la baja entrega de divisas o nula entrega de divisas que permanentemente los gremios empresariales han venido denunciando, con el cierre de empresas y la caída del empleo en ese sector.